Buenas tardes, esto es El Acratador, Radio Topo 101.8 de la frecuencia modulada, y hoy empezamos un poco por los pelos porque el programa de antes pues nos hemos colado también un rato en su horario y nos vamos ajustando. Una Radio Topo que sigue cada vez con más programas y bueno, pues que en esta semana hemos dado bienvenida a un par y la semana que viene pues a más. Te recordamos que nos puedes escuchar en Radio Topo en el 101.8 de la FM, pero que también en radiotopo.noblezabaturra.org, que es nuestra web, o en Las Barricadas, su sección de radio, o en radioslibres.info. Y un saludo a la gente de Teruel, de Granada, de Manresa, de Alacant, de Madrid, de Barcelona, bueno, pues de todos esos sitios donde nos remiten, y también a nuestros compañeros de aquí de Zaragoza, de Radio Chabolo, esa radio ocupa desde la antigua cárcel de Torrero. Vamos allá con el sumario. Comenzaremos con inmigración y una mirada trágica a la realidad de los refugiados en el Mediterráneo. 400 muertos en el mes de octubre. Seguiremos con represión y con lo que es un nuevo golpe, un montaje más contra el movimiento anarquista ahora en Madrid. Seguiremos con represión al movimiento libertario, al movimiento anarquista, con nuevos datos sobre la operación Pandora. Y os pondremos un extracto de rueda de prensa de los detenidos de la operación Pandora. Seguiremos con un chascarrillo sobre Ramoncín y las GAE. También tenemos derecho a reírnos un rato. Seguiremos con antimilitarismo y las movilizaciones contra la OTAN que ha habido en diferentes lugares del Estado. Militarones de buen rollito en Podemos y tan militarones. Movilizaciones en todo el estado y también de algunos otros estados, como por ejemplo en Italia, que ha habido bastantes manis, además con bastante violencia policial. Seguiremos hablando de la presa del Bergantes, que finalmente no se va a hacer, lo cual nos alegramos mucho. Y en internacional, pues desgraciadamente tenemos que volver a Palestina y al incesante goteo de muertos de ciudadanos palestinos civiles que están muriendo continuamente. Y en cuanto a convocatorias para este fin de semana, os recordamos que el 7 y 8 de noviembre es la emisión especial en aragonés y otros idiomas minoritarios de Estrella a Estrella, ya va a la quinta edición, aquí en Radio Topo, en el 101.8 de la frecuencia modulada, y el sábado 7 de noviembre, a partir de las 8 de la tarde, en el Arrebato. Y en el Centro Social Ocupado Quique Mur unas jornadas en torno a lo queer, lo trans y todas estas cosas, con bueno, pues el viernes 6, sábado 7 y domingo 8 de noviembre, que se llaman Tócate Fuerte Fest, y que bueno, pues hablan de la sexualidad, de bueno, pues y hay un montón de cosas. Pues se presenta un libro que está muy bien, que es Star, Acción Travesti Callejera Revolucionaria, y bueno, también va a haber una especie de cabaret, comedia, clown y lenguaje corporal, que es Felisa Me Muero y los Deseos, desde Barcelona. Y bueno, pues mejor lo miráis en la página ocupa.noblezabaturra.org, que es la página web del Centro Social Ocupado Quique Mur, y allí tenéis pues un montón de cosas de lo que, bueno, pues de lo que va aconteciendo, y sobre todo pues bueno, que creemos que es bastante bastante interesante de cara a, bueno, pues de cara a la al una, un enfoque de la sexualidad totalmente diferente y alternativo. Estos son Youth of Today, uno de los grupos emblemáticos de la música Straight Edge, y luego explicaremos por qué. Este grupo es de cuando mi compañero tenía pelo. Hace ya mucho de eso. Mucho, mucho. Y vamos ahora con el genocidio migratorio del capitalismo, con 400 personas que han perdido la vida cruzando el Mediterráneo en el pasado mes de octubre. En los tres días de noviembre, otros 18 hoy han muerto dos más, durante este intento de llegar concretamente a las islas griegas. Este nuevo dato eleva la cifra de personas que han muerto tratando de cruzar el Mediterráneo y huyendo pues de la guerra, de la muerte, de la pobreza, etcétera, etcétera. La cifra se ha dado a conocer el pasado martes, el día después de que la Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados alertase que en el mes de octubre el número de refugiados inmigrantes que cruzaron el Mediterráneo superó la cifra total acumulada hasta septiembre. De las 218.000 personas que realizaron la travesía para llegar a las costas de Grecia, Italia o España, cerca de 28.000 lo hicieron el pasado fin de semana, a pesar del empeoramiento del tiempo y del peligroso temporal que se estaba viviendo, sobre todo en las costas italianas y griegas. De hecho, la semana pasada los guardacostas griegos registraron 7 hundimientos de embarcaciones precarias, de las que solo se han recuperado 106 cuerpos sin vida. El resto de los ocupantes siguen en paradero desconocido. Y es que el suelo del Mediterráneo se está tapizando de víctimas. Y todas estas personas, además, luego llegan aquí y se encuentran con todos los problemas para llegar a algún país que los acepte. Y bueno, ayer salían haciéndose una foto estupenda porque habían logrado acomodar a 30 personas de los miles y miles de personas que hay en las fronteras de Europa esperando una vida mejor y sobre todo huyendo de la guerra y de la pobreza. Comentar que muy a propósito de que ahora tenemos las maniobras de la OTAN y todo eso, que no es casual que, bueno, pues que de toda esta cantidad de gente, 760.000 personas han llegado al continente europeo, a lo, pues una cifra verdaderamente impresionante a lo largo de 2015 y finales de 2014. Según los últimos datos disponibles, pues 761.000 más o menos, y cerca del 50% de las personas que han llegado a Grecia en lo que va de año son de Siria. Pero es chocante que siguen llegando gente que viene de conflictos que provocó la OTAN, esta que hace las maniobras aquí, y a todo el mundo nos parece también, o bueno, a algunos no, y luego hablaremos de ello. Y en concreto 100.000 personas pues han llegado desde Afganistán e Irak, unos conflictos que, bueno, pues que ahí están enquistados y son guerras sin fin. Como guerra sin fin es la que, bueno, pues la que hay en la dictadura impresionante de Eritrea, de donde vienen también un montón de inmigrantes. Estos fundamentalmente llegan a Italia, en Nigeria y también en Somalia, estos países donde, por desgracia, pues bueno, parece que lo que están instaurados son guerras sin fin. Y hay mucho paramilitares y para poner guardacostas, o sea, para poner patrulleras, pero lo que no hay son guardacostas, por lo visto, ni gente que esté dispuesta a echar un cable. De hecho, por ejemplo, Proactiva, que es una de las ONGs, que son unos socorristas voluntarios que vienen de Cataluña, pues están llevando a cabo más rescates de gente con vida prácticamente de lo que está llevando a cabo el ejército. Y de hecho se ha dejado todo en manos prácticamente de las ONGs como Médicos Sin Fronteras. De hecho, los recursos de Frontex se han utilizado en llevar militares allí, pero militares que no tienen ningún conocimiento en rescate de personas. Es decir, están ahí para impedir la llegada de personas o para reprimir a las personas, no para salvarlas en caso de peligro, de hundimiento, etcétera, etcétera. Para eso, los únicos que están funcionando son, sobre todo, Proactiva y pues la gente de otras organizaciones no gubernamentales que se están jugando el tipo para rescatar a la gente y también, como no, la presencia de pescadores griegos y también de pescadores turcos, que, como decía el chico este de Proactiva el otro día, el pueblo rescata al pueblo. Radio Topo, tu radio libre, cultural e informativa. Y os vamos a comentar el último golpe, el último montaje al movimiento libertario, esta vez en Madrid. En la madrugada del 4 de noviembre, la Brigada de Información ha irrumpido en la casa de 5 personas pertenecientes al colectivo Stray Edge de Madrid. Según informaciones de la agencia EFE, a los miembros de esta organización, Stray Edge de Madrid, se les acusa de ataques con artefactos incendiarios en 4 sucursales bancarias de Madrid, otra de Barcelona y otra en un centro comercial de la capital catalana. Los arrestados han sido ordenados por el Juzgado Central de Instrucción número 3 y se les acusa, como no, de organización criminal con fines terroristas, daños y apología del terrorismo. Según la policía, durante el registro de varios domicilios se ha hallado material para la fabricación de artefactos explosivos, etcétera, etcétera. Y también los documentos que los vinculan con los grupos anarquistas coordinados, en especial con los individuos que fueron detenidos el pasado 30 de marzo en el marco de la Operación Piñata. Bueno, pues otra intoxicación más y pues en un momento libertad. También, por supuesto, lo relacionan con las bombas del Pilar, que debieron ser 300, como en la película, porque cada vez que detienen a gente lo vinculan con el mismo rollo. En fin, de nuevo, pues otra vez nos toca salir a las calles, pedir la libertad de estas personas e intentar capear el temporal como buenamente podamos, ya que, como dice el comunicado, esto solo tiene un nombre: represión. Represión al movimiento anarquista, represión a la idea de que defendemos los y las anarquistas, de espacios libres de toda autoridad. Y bueno, pues ante su represión, nuestra solidaridad como arma. En fin. Y la verdad es que esto es un montaje que además vuelven a salir los célebres GAC, Grupos Anarquistas Coordinados, que, bueno, por si alguien no lo sabe, no nos cansamos de repetirlo, por supuesto la policía lo sabe, no es más que una firma de un panfleto, o sea, que sale en un libro que se puede conseguir gratis en un montón de sitios y que se llama Contra la Democracia. Y bueno, pues con estas siglas se han inventado todo un entramado que, bueno, pues que no hay por dónde cogerlo. Seguiremos informando, de todas formas, este sábado en la emisión especial de Estrella Estrella, aunque lo escucharéis en aragonés, pero bueno, pues tendréis toda la actualización de lo que ha dado de sí este tema. Por eso iba la música Straight Edge que estamos poniendo. Y tenemos también el comunicado de las personas detenidas en la última fase de la Operación Pandora, que se encuentran ya en la calle. Os recordamos que el pasado miércoles 28 de octubre son detenidas, el comunicado está en primera persona, somos detenidas 9 personas, en el marco de una nueva operación antiterrorista orquestada por el aparato de información del Cuerpo de Mossos de Escuadra en connivencia con el juzgado número 3 de la Audiencia Nacional Española. Tras el registro saqueo de los domicilios, así como del Ateneo Libertario de Sants, se les llevaron a diferentes comisarías de la periferia de Barcelona, siendo al día siguiente entregadas a la Guardia Civil para el traslado a Madrid. Y el viernes a mediodía son puestos en libertad con cargos 2 de las detenidas, entra en prisión eludible confianza para 6, que finalmente salen a la calle, y prisión incondicional para un compañero que actualmente se encuentra encarcelado en Soto del Real. El conjunto de detenidas que actualmente nos encontramos en la calle, queremos hacer públicas una serie de reflexiones y posicionamientos políticos. La acusación genérica para las 9 personas es de pertenencia a organización criminal con fines terroristas. En concreto, nos imputan formar parte del entramado GAC Five Free, que, como es sabido, se trata de un concepto artificialmente construido por los cuerpos policiales. Un conjunto de siglas en el que intencionadamente y de forma bien calculada mezclan espacios de coordinación entre colectivos GAC con la firma a nivel internacional que algunos grupos utilizan para reivindicar acciones de sabotaje Five Free. La construcción de esta organización marco aporta a la policía todos los recursos represivos que proporciona el dispositivo antiterrorista: tribunales de excepción, mayor inseguridad jurídica, penas mucho más duras, detenciones incomunicadas, regímenes penitenciarios especiales, relaciones personales o compañerismo conceptuadas como delictivas, la amplificación mediática, la estigmatización social, etcétera. Basta decir que durante todo el proceso de detención, desde el momento en que vimos nuestras casas invadidas y saqueadas hasta que fuimos llevados ante el juez, no hemos sabido siquiera de que se nos acusaba. Con la invención de las siglas GAC Five Free, las fuerzas policiales

los libros por el suelo, estanterías de la biblioteca rotas, la puerta destrozada completamente y el archivo histórico de diarios y revistas también tirado por el suelo. Incautaron material terrorista tan peligroso como pueden ser libros, libretas, sprays o banderas. Nos acusan de terrorismo, y si terrorismo quiere decir tener un espacio abierto para el barrio donde semanalmente organizamos actividades, somos terrorismo. Si terrorismo quiere decir ofrecer un espacio para que colectivos políticos se organicen, somos terrorismo. Si terrorismo quiere decir apoyar las luchas por la vivienda digna, somos terrorismo. Si terrorismo quiere decir ofrecer espacios feministas donde plantar cara al dominio patriarcal, somos terrorismo. Con todo esto, lo que queremos hacer es una llamada a la solidaridad y al apoyo, y a continuar luchando de manera firme por ese nuevo mundo que llevamos en nuestros corazones. Y ahora en catalán, pero que se entiende bastante bien, escuchamos al representante de Embat. Un moment parlàvem mig en broma, mig en serio, que sembla que la història es repeteix. Estem davant d'una església, fa uns anys era dintre de les esglésies que podien fer aquestes rodes de premsa, i estem per una actuació dels hereus del Tribunal d'Ordre Públic, en aquest cas amb el suport de la policia catalana i l'actuació directa de la policia catalana. És evident que atacar el moviment llibertari resulta relativament fàcil. És evident que atacar-lo i no reconèixer els errors és també fàcil i gratuït. És evident que anarquista rima amb moltes coses i amb algunes d'elles rima de manera més fàcil per determinats poders, per determinats directors generals de policia, per determinats jutges i fins i tot per determinats mitjans de comunicació. I nosaltres estem diguem-ne, estem d'acord amb els companyes que han intervingut anteriorment en que això és un nou episodi que a més és calcat i que jo no sé com es poden repetir d'aquesta manera tan absolutament calcats, com no tenen imaginació per fer-ho d'una altra forma, de criminalització del moviment llibertari. Però també volem dir que aquesta criminalització és també una criminalització dels moviments socials. Els llibertaris, les llibertàries que han estat detingudes no són persones que participen de manera activa amb els moviments socials, són persones que estem actuant de manera coordinada i diària amb aquests moviments socials. El que es vol criminalitzar amb tot això, començant per el que ells suposen, imagino que és l'esglaó més dèbil, o suposen que és més fàcil i més gratuït fer aquesta mena de criminalització, és tot el que signifiquen els moviments socials, tot el que significa la lluita, tot el que significa la lluita per la dignitat que estem, en la que estem implicats tots i totes, no només els detinguts, els que els donem suport i la gent que ens està acompanyant aquí darrere. Som la gent que estem lluitant contra els desnonaments, som la gent que estem lluitant contra els tancaments d'empreses, som la gent que estem lluitant contra els acomiadaments, som la gent que estem lluitant contra la precarietat, som la gent que estem lluitant per la dignitat de les persones i som la gent que ho fem des dels barris, des de les localitats, des de les entitats més properes a la gent. Per què? Perquè a més venen a per nosaltres o volen venir a per nosaltres perquè construïm un discurs completament diferent. Estem plantejant alternatives tant econòmiques com polítiques com socials basades en les persones, basar-les en la dignitat de les persones i no basades en absolut en els interessos que a cada moment puguin tenir el capital i puguin tenir les diferents oligarquies catalanes o espanyoles. És des d'aquí, des de aquest àmbit que acabo de definir, volia dir doncs que... Y ahora, ahora han saltado los Jeff Today aquí pegando gritos. Ahora esta es la, vamos a poner a la abogada de los detenidos y detenidas. El moviment llibertari. Sabem que el moviment llibertari és un moviment que en aquests moments està creixent, que s'està organitzant, que estan sortint noves organitzacions, i és un moviment que concretament està donant sí. resposta directa, des de l'acció directa, des de la solidaritat, des del suport mutu, a la problemàtica de la vivenda, sí, a la problemàtica habitacional, a la problemàtica laboral, fent front a la precarietat, està fent front a les agressions sexistes i a la societat patriarcal que les dones estan patint avui en dia. I després és un moviment que té una infinitat d'iniciatives culturals i de formació política, que això mai surt als mitjans. Sempre hi ha aquesta retòrica d'anarquisme i violència. I és perquè des de fa uns anys, que des del quartel de Gara de Sabadell, una sèrie de policies s'han empenyat en afirmar que l'anarquisme és violència, que l'anarquisme és terrorisme. Volem negar absolutament això, volem dir que l'anarquisme és un moviment que construeix i que les seves bases avui en dia aquí a Catalunya es basen en la construcció i en la defensa de tots aquests aspectes com l'habitatge, com a les agressions sexistes, com el tema de laboral, d'una resposta directa i des del suport mutu. Y esto era, bueno, pues esta es la abogada de que en concreto queremos agradecer a los compañeros y compañeras de Radio Bronca, que han sido los que, bueno, pues los que nos han prestado esta grabación. Y bueno, pues la verdad es que consideramos que es bastante interesante y definitiva. Y bueno, pues es un catalán que se entendía bastante bien, pensamos. De Estrella a Estrella 5, sábado 7 y domingo 8 de noviembre, en Radio Topo, emisión de Radio en Aragonés y Catalá, 101.8 de Tuya FM. ¡Repetimos! De Estrella a Estrella 5, sábado 7 y domingo 8 de noviembre, emisión especial en Aragonés y Catalá en Radio Topo 101.8 FM. Nom, direcció, telèfon, email, foto en la cara de ser super guay. Radio Topo, porque Aragón ye trilingüe. Bueno, y ayer nos quedamos un poco flipados porque nos enteramos que de segundo de a bordo por Zaragoza iba a ir un militar, pero no cualquier militar, en concreto ni más ni menos que un general del Estado Mayor por Podemos. Y bueno, la verdad es que bueno, yo creo que todavía me ha costado cerrar la boca, sobre todo porque, claro, mucha de la gente que ha confiado en Podemos, pues es gente que viene de un puro movimiento antimilitarista, o sea, de puro y duro, y bueno, pues que un tipo que representa a lo mejorcico de la OTAN, como es, por ejemplo, pues el ni más ni menos que era jefe del Estado Mayor de la Defensa con Zapatero, que se llama, bueno, Julio Rodríguez, que es general, y bueno, pues se incorpora, y bueno, pues la verdad es que nos deja totalmente alucinados. En primer lugar, porque ya vemos que estos se apuntan a lo de poner gente a dedo rápidamente, o sea, se les olvida eso de la democracia directa, pero a toda velocidad, pero sobre todo por lo que implica ser ni más ni menos que general de la OTAN, ¿no? O sea, general del ejército español. Y vamos, este es del foro Milicia y Democracia, Orensano, pero bueno, eso es lo de menos, de donde sea, porque no somos así tan exquisitos, pero la verdad es que nos deja bastante alucinados. Bueno, y a mí ya hasta el número uno me parece, o sea, Pedro Arrojo, que sale de las catacumbas del pasado de repente, y a la vejez Viruelas, y número uno por Podemos, y el dos, pues esto, el Julio Domínguez. Rodríguez. General, jefe del Estado Mayor de la Defensa, pues un piloto de combate, una persona que representa lo que es en estos momentos la OTAN. Y bueno, pues no sé, yo a mí ya pocas cosas me extrañan, y cuando se juega a esto de la partidocracia, pues se supone que tienes que ceder y renunciar a parte de tus ideas, pero hasta tal punto, pues la cosa es como bastante alucinante. A mí, sinceramente, me parece una auténtica vergüenza, por decirlo claro y pronto, y estamos esperando a que toda esta gente que tiene un pasado antimilitarista, que ha estado que en la cárcel, que por ser insumiso, o que ha sido reprimido por ser insumiso, que está en las filas de Podemos o cercano a Podemos, pues que se manifieste de alguna manera, porque ya lo dice el refrán, quien calla otorga, ¿no? Y por una vez, además, vamos a extractar unas declaraciones del representante del Partido Popular hoy en la Diputación General de Aragón. Ustedes un día van a la OTAN, a la manifestación contra la OTAN, porque ayer había gente de Podemos en la manifestación contra la OTAN de Zaragoza, y el mismo día, presentan a un general como segundo de a bordo. La verdad es que una incoherencia que ven claramente hasta los del PP, pero por lo visto los de Podemos no la deben ver. Cosas que tiene la vida. Y por supuesto, te invitamos a no votar, desde luego. Bueno, de ayer la noticia esta era el chascarrillo durante la manifestación que hubo, que tuvo lugar en Zaragoza, que salió del edificio Pignatelli, que llegó hasta la Plaza España, y después hubo una cadena humana de capitanía hasta la Plaza España, sí. Sí, que de hecho se consiguió realizar una cadena humana, pues en la que participaron unas 500 personas, y bueno, pese a que el tiempo fue de lo más desapacible, para los que no seáis de Zaragoza, ayer en Zaragoza llovía mares, y aún así, pues bueno, pues estuvimos la gente en la manifestación, y se concluyó la cadena humana, pues aparte con el comunicado, recordando lo que es la OTAN, que es una organización de destrucción masiva, porque esto sí que son la destrucción masiva, pues se consiguió pues pasar unas velas con la frase OTAN no, bueno, pues hasta desde la Plaza de España hasta la capitanía, que está en la Plaza de Aragón. Decir que durante la manifestación nos acompañó un buen trecho un helicóptero. Una especie de helicóptero fantasma, porque yo es que casi no lo veía, porque entre que lo que llovía y lo alto que debía volar, pero que sí que por la mañana en ciertas localidades de Zaragoza, sobre todo en Garrapinillos y por ahí, pues hubo una especie de cabalgata de las Valquirias de helicópteros que recordaba Apocalipsis Now totalmente, y que sí que en nuestros cielos es bastante evidente la presencia de aparatos voladores que hacen un ruido infernal. Y bueno, en cuanto a lo demás, seguimos con movilizaciones en otros lugares del estado, como por ejemplo Cádiz. Sí, y bueno, no nos olvidemos también de nuestros cercanos, porque no queremos echarlo de decir de menos, que en Huesca y en Teruel también se concentraron varios cientos de personas, ahí estuvieron, y que aquí a la movilización de Zaragoza también acudió gente de Bardenas ya, que es una plataforma que está en Tudela y en pueblos de las cinco villas, y que bueno, pues que es una organización, pues que somos muy afines a ella y que organiza todos los años la marcha contra el polígono de tiro de las Bardenas. Y bueno, pues también ha habido movilizaciones en otros estados de la Unión Europea, como por ejemplo en Italia, sobre todo en algunos puntos como... Como en Cerdeña, Cerdeña, pero ahora nos vamos hasta Cádiz, donde activistas antimilitaristas de cinco países allanaban el pasado lunes 2 de noviembre el campo de entrenamiento de Sierra del Retín para denunciar las maniobras militares que, no hemos dicho el nombre, son de la OTAN, pero eso no hemos dicho el nombre en ningún momento, que son Trident Juncture 2015, bajo el lema «La guerra empieza aquí, OTAN no». Y en concreto, pues bueno, acudió gente de OFOG, Suecia, que por cierto también estaban ayer en la manifestación y se dejaban ver, más que nada por lo grandes que eran, y del Reino Unido y de la Red Antimilitarista Europea, una acción de desobediencia civil en que entraron en las instalaciones militares del campo de adiestramiento y cerca de una veintena de personas consiguieron entrar y se echaron pintura roja para señalar uno de los puntos donde se están dando estas maniobras de 2015. Y diciéndolo bien claro, la guerra empieza aquí, parémosla aquí. Este es el lema principal que marca estas acciones de protesta y resistencia civil a la barbarie, según aclaran los antimilitaristas. Y el ejercicio Trident Juncture este está suponiendo la apropiación y el uso militar dominante de puertos, aeropuertos, líneas férreas, espacios naturales en lugares como Valencia, Bilbao, Zaragoza, Navarra, Albacete y varias zonas de Andalucía para llevar a cabo los entrenamientos de guerra que certificarán la capacidad ofensiva de intervención e intervencionista de la fuerza de muy alta disponibilidad de la OTAN y exhibirán su poder destructivo. En el caso de la Sierra de Retín, el que es lo que estábamos comentando, perdón, unas 2.000 personas se congregaron, además el pasado sábado, para llevar a cabo una marcha convocada por la Plataforma Ciudadana Recuperemos el Retín desde Barbate, Cádiz, hasta el Retín en señal de protesta contra estas maniobras y la presencia militar de una organización como la OTAN en su vida, en su pueblo y en sus tierras. Recordar que estas políticas que priorizan la preparación de la guerra, solo en 2014 el gasto militar mundial fue de $1.800.000 millones, mientras que en 2016 el Estado español consumirá casi 24.500 millones en la preparación de la guerra y en el control social. Y la gente de Alternativa Antimilitarista MOC llama la atención sobre el dato de que solo con una décima parte de ese presupuesto militar y policial español obtendríamos la cantidad con la que Acción contra el Hambre, por poner un ejemplo de una ONG, calcula que se podría acabar con la desnutrición infantil en todo el planeta. Y no tengo ni idea de cuánto pueden costar estas maniobras, lo que el dinero del erario, de los erarios públicos de los diferentes países pertenecientes a la OTAN, que salen del bolsillo de los ciudadanos, obviamente cuestan, pero seguro que con eso se podía solucionar el tema de los refugiados en las fronteras de Europa tranquilamente. Con eso, y seguro que hasta con bastante menos de lo que van a costar estas maniobras. Y es que es vergonzoso que tantísimos recursos públicos que pertenecen a la gente, al pueblo, sean utilizados para la preparación de la guerra, para la preparación del horror, y que luego tengamos en nuestras fronteras, a las puertas de nuestras casas, los resultados de lo que significan esas guerras y que encima los gobiernos los dejen a su suerte. Es vergonzoso, el pueblo paga y luego vuelve a pagar otra vez, desde luego, cuando pagan dinero y luego pagan sangre y en desgracia, en hambre, en desolación, exilio, etcétera. Y bueno, esto es lo que traen los militares, por si acaso alguno por ahí se le había olvidado. Sono in atto intorno all'area del poligono di Teolada. Intorno alle 14.30 una carica della polizia ha disperso i manifestanti, che però sono riusciti a entrare nell'area interdetta. Y este sonido que escuchabais es de la manifestación. Igual que lo que se hizo en Cádiz, pues bueno, en Teulada, en Cerdeña, un grupo de antimilitaristas entraron también para protestar contra las maniobras de la OTAN y contra todo lo que significa. Y bueno, pues allí estuvieron estuvieron y hubo una carga policial y además, bueno, bastante impresionante. Si podéis ver los vídeos de Teulada Cerdeña, pues bueno, estuvieron a punto de caer al agua porque esto estaba en una zona de una especie de marisma y aún así consiguieron romper la valla y un grupo de brave ragazze, como dice el vídeo, consiguieron permanecer durante casi una hora hasta, porque además entraron por un agujero muy pequeño y costó luego mucho sacarlos y bueno, pues hasta que los sacaron de allá. Radio Topo, sin Dolby ni Surround, a saco. Y la Audiencia Nacional juzgará el próximo 2 de diciembre al cantante José Ramón Márquez, alias Ramoncín, por haber cargado a la Sociedad General de Autores de España, la SGAE, facturas irregulares o que obedecían a servicios inexistentes por valor de 57.400 euros entre septiembre de 2008 y marzo de 2011, informaron fuentes jurídicas. No está mal, es todo un sueldito, vamos, 57.000 euros en tres añitos. La Fiscalía Anticorrupción pedirá a la sección segunda de la Sala de lo Penal que condene a 4 años y 10 meses de cárcel al músico o lo que sea por falsedad documental y apropiación indebida, aunque plantea como alternativa que pague una multa de 13.924 euros por administración desleal. Y bueno, todo esto, pues la verdad es que impresionante, porque con el exclusivo objeto de procurarse un lucro ilícito, Ramoncín y su amigo Rodríguez Neri, que se prestó a darle su colaboración imprescindible mediante la posición que ostentaba en la SGAE, elaboraron e idearon documentación que en apariencia diera cobertura a la salida de fondos que iban a llevar a cabo. Para ello hicieron 5 hipotéticos negocios jurídicos, todos ellos al margen de la deuda, por importe de 120.000 euros y, bueno, pues en anticipo recibido a cuenta de los derechos de autor, y la mitad de la pasta pues se la iban quedando ellos tranquilamente. Bueno, y por lo visto, decir que aunque esto fue lo que hizo Ramoncín, pues bueno, pues en la SGAE, que es la sociedad a la que todo el mundo que pone música le va dando pasta, pues esto se dedicaba mientras tanto a quedarse con la pasta con la mayor tranquilidad y sin ningún, vamos, con el más absoluto de los desparpajos. Y bueno, la verdad es que no nos da ninguna pena. Queremos recordar aquí que este personaje, que Ramoncín, fue el que hizo que multaran al servidor anarquista, a lasbarricadas.org, con 6.000 euros que se quería quedar él. Y bueno, pues ¿qué podemos decir? Pues que te jodes. Chrysalis in your palm, see it spread and change. It won't do you any harm, it's just trying. Young midnight man. Y empezamos la sección de ecología con Shadia Mansour, que es una rapera palestina, y bueno, pues con un vídeo que está grabado en un campo de refugiados en Belén. Y con una excelente noticia, después de 3-4 años de lucha, pues por fin el río Bergantes ha sido reconocido oficialmente como lugar de interés geológico de Aragón, y parece ser que el proyecto de presa en el río Aguaviva se va a cascala, como decimos popularmente aquí. Y es que el Boletín Oficial de Aragón publicó en el día de ayer, el miércoles 4 de noviembre, el decreto por el que se crea el catálogo de lugares de interés geológico, y se establece que también se van a proteger la llamada zona de las canalillas del río Bergantes. Bueno, pues el pasado mes de enero el Bergantes no se toca. Recibe una notificación por parte del entonces director general de conservación del medio natural del gobierno de Aragón, en la que se comunicaba la decisión de eliminar la propuesta de declarar las canalillas del río Bergantes como lugar de interés geológico. Vamos, lo que se llama hacer la legislación a medida, o sea, te quito la posibilidad de proteger un paraje y así puedo hacer esta presa, pues bueno, que había sido tan criticada por la población a través de su campaña Salven los Ríos. Salven los Ríos, recordamos que esta es una zona de Aragón donde se habla catalán. Y el Bergantes no se toca, la plataforma de vecinos y vecinas del río Aguaviva y de toda la zona se congratula esta noticia por cuanto supone aumentar considerablemente el régimen de protección del río, ya que el decreto establece que se consideran usos o actividades prohibidos todos aquellos que sean incompatibles con la finalidad de protección del lugar de interés geológico de Aragón y supongan un peligro directo o indirecto para el citado lugar o cualquiera de sus elementos o valores. O sea, toda una bofetada para la gente de la gentuza de la Confederación Hidrográfica del Ebro. Y este domingo, en La Sexta, en el programa de Salvados, hablaron largo y tendido de la historia de Jánovas, del fallido y no existente pantano de Jánovas. Hablaron los hijos de los últimos habitantes y de la gente que en estos momentos está recuperando su pueblo, su patrimonio cultural, su acervo sentimental. Y bueno, pues os lo recomiendo que lo veáis, es súper interesante. Y luego también os cuenta que además están pagando bastante pasta por volver a poder realizar, a poder construir sus casas, casas que dejaron intactas y que se las han encontrado ruinosas porque el gobierno franquista llegó hasta demoler el pueblo. Sí, de hecho, verdad es que es un programa súper emocionante y para la gente más joven que no recordéis o que no sepáis la historia de Jánovas, pues está súper bien. Y para los que alguna vez hayáis escuchado la célebre habanera triste de la Ronda de Voltaña, pues va de esto precisamente. Exacto. Aquí no somos nada de televisión, pero bueno, cuando una cosa está bien hecha, está bien hecha, y sobre todo no está de más para recordar que se siguen intentando hacer pantanos. No olvidemos que aquí está a un paso el recrecimiento de Yesa y que también quieren hacer el pantano de Vizcarrués. Tienes 15 segundos para imaginar. Si no se te ha ocurrido nada, a lo mejor deberías ver menos la tele. Bismillah, like the feeling when I miss Falah, then wish to God and clouds to lift us all. Alhamdulillah, I wonder if BB can ever see me, and if I go back to Basra, will it ever receive me? Bismillah, homies that have the time to talk, now I wish for... Y vamos ahora con internacional y, como no, vamos a hablar de Palestina y del régimen israelí que penalizará hasta con 15 años de cárcel el lanzamiento de piedras. El Parlamento israelí ha aprobado endurecer las penas contra quienes sean autores de lanzamientos de piedras, una práctica recurrente en las manifestaciones palestinas contra la ocupación israelí y que podría ser castigada, como os decía, hasta con 15 años de cárcel. Concretamente ha sido con 51 votos a favor y 17 en contra. El Parlamento ha convertido en ley esta propuesta, que establece además una pena mínima de 3 años por lanzar una piedra. Han confeccionado una lista de las llamadas herramientas dañinas que han incluido en este código penal. Y bueno, pues a la gente que lanza humildes piedras contra tanques y contra uno de los ejércitos mejor armados del mundo, le pueden caer hasta 3 años. Lo que no sabemos es a partir de qué edad se juzgará a los lanzadores de piedras, de herramientas dañinas, porque normalmente suelen ser críos los que lanzan las piedras. Y también en un contexto como es el de la actual situación, que bueno, pues que como hemos estado aquí comentando ampliamente, pues es una guerra en la que unos llevan metralletas y otros llevan cuchillos de cocina y pedruscos. Y todo esto mientras nos enteramos que en Palestina, después del inicio del último levantamiento palestino, la violencia no ha remitido ni tampoco la expansión colonial israelí, pero incluso si se reduce el número de incidentes, pues sigue habiendo, los muertos siguen cayendo del mismo lado, que es del lado de los palestinos normalmente, quienes no pueden confiar en absoluto en la comunidad internacional. Y es que hablamos de un muerto cada 10 horas y un herido cada 8 minutos. Y cuando se cumple el mes de la Java, que es como se llama estos levantamientos, del 1 de octubre, o sea, se ha cumplido ya, la violencia sigue su curso. Y bueno, pues un propio general israelí lo ha dicho bien claro: Israel está sentada sobre un barril de pólvora que puede estallar en cualquier momento. Y es que este levantamiento ha causado un relativo número de bajas en las filas israelíes, pues principalmente entre colonos y soldados, pues que se habla de unos 10-12 muertos israelíes, mientras que a lo largo del mes de octubre han muerto 67 palestinos, de los cuales 15 eran menores. Todo esto, el grueso de las víctimas en Cisjordania, donde también están el grueso de los colonos israelíes, y bueno, pues esto significa que ha habido un muerto cada 10 horas y un herido cada 8 minutos. Muchos de estos heridos, además, muy graves, o sea, hablamos de mutilaciones debido pues a lo que os estamos diciendo, que los unos van con pedruscos y cuchillos de cocina y los otros con sus fusiles de asalto. Y os voy a comentar por encima el llamado internacional de la juventud palestina. Jerusalén y la explanada de las mezquitas llevan muchísimo tiempo de restricciones de acceso a los fieles musulmanes y también a los cristianos, lo que constituye una violación de derechos a los palestinos y digamos que una especie de judaización forzada sobre la Ciudad Santa. Aparte de esto, la limpieza étnica y la colonización de Palestina, pues es lo que os comentábamos, llevamos un mes de continuos ataques a la población civil palestina. Por todo esto, a todo esto le sumamos el sometimiento militar sionista, la opresión, la ocupación, la impunidad, la humillación y los continuos crímenes, y unas autoridades palestinas cómplices que sirven de guarda a la ocupación en lugar de llevar el proyecto de liberación del pueblo palestino adelante, persiguen suprimir la resistencia y así acelerar la limpieza étnica. En esta desigual lucha entre un proyecto racista armado como es el Estado sionista y la resistencia desarmada del pueblo palestino, el Estado de Israel todavía goza del apoyo de los aliados y sobre todo del mirar hacia otro lado de la llamada comunidad internacional. Por eso la juventud palestina en la diáspora quieren asumir sus plenos derechos y responsabilidades para defender su pueblo y su tierra, llevando a cabo acciones donde quiera que estén. La lucha actual es en toda Palestina, se la consideran suya. y hace un llamado a todos los palestinos en el exilio y a los movimientos internacionales de solidaridad y a las personas que creen en la justicia y en la solidaridad en seguir con los esfuerzos de movilizaciones en apoyo a la resistencia palestina y en unirse a la llamada movilización internacional para el pasado, para el 29 de noviembre, que es el llamado Día Internacional de Solidaridad con el Pueblo Palestino. Es una manera de demostrar que el pueblo, la gente normal, como los ciudadanos y las ciudadanas, la gente del pueblo, somos solidarios con los pueblos que están oprimidos o más oprimidos que nosotros y nosotras. De ahí este llamamiento a todo el mundo por parte de la juventud palestina que vive fuera de su tierra, en el exilio. Y con esto, que es un poquito de rap palestino, nos despedimos en el Acratador, como de costumbre, hasta la semana que viene con un pletórico Salud y Anarquía.